con todo el poder del amor. Esto es Sentimientos del Corazón. Pregúntale a la noche si has visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es solo tuyo.